Nosotros en el día de hoy y en el día de ayer, después de varias asambleas en los diferentes sectores, hemos planteado cuál era la propuesta salarial y los trabajadores municipales han rechazado dicha propuesta salarial porque ellos ven en base a lo que están cobrando un empleado municipal y a lo que repercutiría dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que ya tiene muchas bonificaciones en negro y la propuesta que nos hacían los mismos afiliados de ese 18% se termina blanqueando. En el día ahora que estamos terminando, bueno, nosotros tuvimos un encuentro ahí con el Ejecutivo donde hicimos la contrapropuesta. Ellos lo van a evaluar de acá al miércoles próximo y ahí se verá a ver cuál es la contrapropuesta y cómo repercute ese 18% si pasa a ser blanqueado. El miércoles a las 12 del mediodía.